Ya a las 12 de la mañana, 9 minutos, comenzamos de inmediato nuestro programa con la sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados. Conocemos más en esta mañana del día lunes a la Asociación Aviva de Salamanca. Hoy queremos que observen a estos niños. Hay algo que les caracteriza y no es lo que la mayoría estarán pensando. Es su nivel de superación, sus ganas de pasarlo bien y su compañerismo. ¿A que ahora no parecen los mismos niños? ¿A que estas imágenes las juzgarían desde una completa normalidad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Alejandro y Paula nos lo cuentan. Nos quitamos las sillas, los bastones y eso, todo eso. Porque vamos jalteando y vamos por el suelo. Eso es la mejor manera de resumir lo que sucede en estas clases de deporte adaptado. En ellas, la Asociación Aviva aplica su principal finalidad, incluir a las personas con discapacidad intelectual, física o sensorial en actividades normalizadas, caracterizadas por su participación, por el desarrollo de la igualdad de oportunidades y por la promoción de la autonomía personal de sus participantes. Es una actividad que es la primera vez que la vamos a conocer, aunque llevamos ya 3 años desarrollándola. Estamos en el Colegio de la Milagrosa, un colegio que nos ha acogido junto con el AMPA con los brazos abiertos, y estamos desarrollando una actividad de deporte adaptado para niños y niñas con movilidad reducida y, bueno, también abierto para todos, porque no solo hay niños con capacidades diferentes, sino que hay también niños sin discapacidad, y lo que hacemos es disfrutar. Lo que hacen todos los niños en edades de 5 a 12 años que tenemos ahora mismo en este grupo, lo que hacen todos los niños, jugar, reír, divertirse, en este caso propiciando apoyos para que el deporte adaptado nos haga iguales a todos. Y vaya si lo consigue. Viéndoles disfrutar de esta manera, uno se olvida de las circunstancias personales que acompañan cada caso y se centra en sus sonrisas, sus miradas cargadas de ilusión y sus carcajadas. El deporte logra crear un universo paralelo que, si lograra existir en el día a día, haría todo más fácil. Es un programa deportivo, lo desarrollamos en 2 centros educativos en Salamanca con niños con discapacidad, con niños motóricos, aunque también hay niños con discapacidad intelectual y niños sin discapacidad, abierto a todos. Lo hacemos los martes en el Colegio de la Milagrosa, que es el lugar donde estamos hoy, y los jueves en el Colegio José Herrero. Llevamos 3 años trabajando en este programa, 1 hora y media en cada colegio y semanalmente. Y luego este programa tiene continuidad, pues la tendremos con los 1000 pasos, todos los niños que tenemos hoy aquí. El sentido de la colaboración voluntaria va a ir dirigida a que estos niños puedan moverse de otra manera diferente a la que lo hacemos nosotros, porque tenemos formas diferentes todos de caminar, y en este caso lo estamos apreciando. Y bueno, pues hemos ido a pescar hace poco y participamos en la jornada deportiva que tendremos el 26 de noviembre, y cualquier acto lúdico, cualquier acto deportivo, formativo, a las que invitamos a los chicos a participar y a las familias, están siempre deseosos de poder colaborar. Y es que no siempre se tiene la suerte de poder disfrutar de actividades diferentes, que de una manera sencilla consiguen hacer a sus participantes tan iguales. Son ellos mismos los que nos cuentan la receta de su éxito. Son juegos que están adaptados para jugar con los niños. Jugamos a muchas cosas, me lo paso genial y me divierto mucho. En que hacemos deporte, en que nos divertimos y jugamos juntos. Hemos hecho natación y luego hemos ido a la avenida y hemos hecho muchas cosas juntos. Desde fuera puede resultar complicado realizar actividades que logren divertir a todos por igual, pero si se planifican por profesionales y se acompañan de una pizca de ilusión, se consiguen grandes resultados en juegos de lo más variado. A las guerras de las galaxias, al baloncesto, al pañuelo por detrás, al arco iris y ya. A la guerra de las galaxias, al baloncesto y al fútbol. Otro factor que ayuda al correcto desarrollo de estas clases de deporte adaptado es el carácter de estos pequeños. Cada uno de ellos es un héroe o heroína del que tendríamos mucho que aprender. Los niños son naturales. no son como nosotros, que somos ya un poquito ya mayores y tenemos ciertos años, ¿no? La naturalidad es clave en el proceso de aprendizaje de los niños. Si estamos haciendo un tipo de deporte que es educativo, que es formativo, los niños lo asimilan con una gran rapidez. Están siendo un verdadero ejemplo para nosotros. Antes, fuera de micrófono, comentaba, ¿no?, la suerte que tengo de poder trabajar con niños tan especiales, con capacidades extraordinarias, que cada día nos enseñan una forma de vivir, ¿no?, una forma de vivir diferente en esta época de tanta angustia, de tanto mensaje que nos tiene a todos un poquito con el ánimo y el desaliento, ¿no? Y son esperanza, los niños son esperanza hoy en día, y gracias a este tipo de proyectos nos estamos contagiando de esa ilusión. Yo es lo que destacaría. Es una forma de vida en la que nos están transmitiendo no solo los niños, el centro educativo, las familias. Estamos creando un grupo maravilloso de niños que el día de mañana ya lo son, y esperemos que sigan siendo felices. Eugenio se considera muy afortunado. Forma parte de los profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, musicoterapeutas, cuidadores o maestros que integran a Viva y que, a través de su experiencia con jóvenes discapacitados, decidieron crear esta asociación y desarrollar programas novedosos como este para ayudar a las familias salmantinas. Esta clase es solo un ejemplo de cómo para ellos puede ser posible otra realidad en la que escojan su propia opción de vida. Se divierten, a la vez son protagonistas de su propia vida. Yo creo que es una de las mejores posibilidades que tenemos, el poder elegir lo que hacer con tu tiempo libre. Ellos lo están eligiendo porque nosotros creemos que están disfrutando, y aunque ellos no se den cuenta, el beneficio físico, el beneficio social, el beneficio a nivel intelectual, creemos que es muy positivo para todos, para ellos y también para nosotros. Este es tan solo uno de los proyectos de Aviva en Salamanca, pero hay muchas más sonrisas en otras muchas actividades. Provocarlas depende de ustedes. Continuamos el Deportes al Día a través de este enlace que realizamos junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en este mediodía del lunes 4 de mayo del 2015, a través de la radioemisora nacional de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en su señal internet, señal online, y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Y nos vamos ahora a saber del quehacer deportivo diario de los patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, como es el caso del Rayo Cantabria, tercera división del fútbol cántabro. Y para ello nos vamos a la redacción de deportes de nuestros compañeros de OID Radio 4G Cantabria, Víctor Herrero, que está en la sintonía de nuestros programas y radioemisoras. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juanma. Buenos días a ti y a todos los oyentes. ¿Qué tal todo por allí en Santander, en Cantabria? Bien, ¿verdad? Todo perfecto. Amaneciendo un lunes más. Bueno, hoy lunes para los aficionados del Racing de Santander, un día triste por esa derrota, y para los del Rayo Cantabria, y nos quedamos acá, Víctor, por esa victoria para el equipo patrocinado por la OID, que ahora mismo lo tiene complicado siempre para el tema de los playoffs. Sí, para empezar, para los del Racing, triste, porque se perdió, pero la jornada ayudó, ya que los rivales directos perdieron sus respectivos encuentros. Y en el tema del Rayo Cantabria, un Rayo que este fin de semana ganó su partido por 3-1 ante el Santoño, un equipo que se jugaba la permanencia en el feudo del conjunto rayista, pero debido a los resultados de sus máximos rivales, se quedó sin opciones de playoff a falta de dos jornadas, ¿no? Ya que debido a los últimos resultados, a la segunda vuelta de la competición, que ha sido bastante floja, pues el Rayo Cantabria va a finalizar la competición en quinta posición. Es decir, tiene ahora mismo a 8 o 9 puntos al sexto clasificado y tiene a 7 puntos al cuarto, ¿no? Al tener al cuarto a 7 puntos y al quedar 6 puntos en juego, las opciones matemáticas se acabaron. Ahora, lo lamentable es que te quedas fuera de los playoffs ya en la recta final de la competición, y eso quizás duele más a Víctor, ¿no? Cuando ya venía la recta final, cuando restaban pocas jornadas para el término de la competición, el Rayo Cantabria se queda fuera de los playoffs, y eso duele mucho más que cuando te quedas fuera ya cuando estás en el ecuador de la competición, o cuando restan 8, 9, 10 jornadas. Pero cuando ya estás ya prácticamente en la recta final, ¿no?, cuando quedan muy pocas jornadas y te quedas fuera, pues al final es doblemente doloroso, creo yo. Sí, es doloroso en ese aspecto, ¿no? Pero cuando ya llevas varias jornadas, hemos tenido un cambio de entrenador y demás, y ves que, por ejemplo, el equipo, porque pues cualquiera que vea la clasificación dice mala temporada del, del Rayo Vallecano, pero hay que ver los condicionantes de los partidos que ha disputado el conjunto de Fin, y por estadísticas que tenemos en la redacción de Cantabria, el Rayo, que es quinto clasificado, ha llegado a puerta, es decir, ha llegado a la portería rival las mismas veces que el campeón de la tercera división que se ha proclamado este fin de semana al Laredo, que también con su victoria ya tenemos campeón el Laredo, que ha logrado ser campeón 26 años después. Pero si te fijas, el Rayo ha llegado a la puerta rival, a la portería de los contrarios, las mismas veces que el campeón de liga. Es decir, lo que ha fallado en el conjunto rayista, en el conjunto patrocinado por la OID, ha sido el gol. Es el pero, que es la falta del gol del conjunto rayista. Si el Rayo hubiera o hubiese metido los goles con las ocasiones generadas, no hablo de ganar la liga, pero sí hablaría de estar luchando a falta de dos jornadas con el segundo clasificado, la Gimnástica de Torrelavega. Uh-huh. Por datos, en líneas generales ha faltado el gol, y en la portería pues el guardameta suplente, el que ha estado en varias ocasiones defendiendo la portería rayista, pues no ha estado acertado en muchas acciones, ¿no? Con goles que eran inesperados, ¿no? Que ha recibido el chaval. Por lo demás, jugadores como Pereira, Belforti, González, Radegui, han estado en su nivel habitual. Pero del Rayo, la falta del gol y los flojos en la portería. Por lo demás, si esas dos cosas se hubieran solucionado y no hubieran tenido esos principales problemas, pues el Rayo todavía estaba inmerso en la competición luchando por el segundo puesto. En la falta de acierto entonces sobre la portería rival y esos errores que al final son detalles, ¿no? Y las competiciones, que tú clasifiques o no, siempre van a depender de esos detalles que se dan en el fútbol y en los partidos. Ahora, una situación lamentable porque este Rayo Cantabria con Albert Ferri en la primera parte como entrenador estaba confeccionado para clasificarse a los playoffs. Ha llegado ahora Santi Cobo, muy encima creo yo, aunque tú nos enviaste esa entrevista, Víctor, y señalaba el propio Santi Cobo que no se le había exigido mayormente el hecho de llegar sí o sí clasificándose a esa instancia final de los playoffs, que quizás va a continuar él en el banquillo del Rayo Cantabria, pero un hecho lamentable cuando se confecciona una plantilla, un equipo, y esta no responde, porque claro, pueden existir antecedentes, como tú bien dices, de situaciones claves en los partidos, ¿no? De esos detalles que se definen muchas veces en el fútbol y en el deporte, tu participación final y en un partido, pero sin duda que al final lo que queda como resumen es que no ha dado la talla esta plantilla del Rayo Cantabria para clasificarse a los playoffs. Las cosas como son, Víctor. Ahí está el dato. Albert Ferri, al término de la primera vuelta, finalizó con los mismos puntos que el primero y el segundo, la Gimnástica y el Laredo. Acabaron con los mismos puntos en la tabla clasificatoria. Lo que pasa que la segunda vuelta, por resultados, no han acompañado en ningún aspecto, ¿no? Se empezó por empatar ante un equipo como el Castro en los últimos minutos. También se siguió por un empate en el último minuto ante la Gimnástica de Torrelavega, que es la segunda, y que el Rayo en ese partido iba ganando 1-0, pero en el último minuto te empata la contienda, y a raíz de ahí viene la decadencia del equipo rayista en cuanto a resultados, ¿no? Y la mala racha que se ha vivido, ¿no? Y que se ha vivido prácticamente hasta el partido del pasado miércoles, ¿no? Porque el Rayo el miércoles también perdió, ¿no? Perdió, es decir, que no han acompañado los resultados. Ahora está Santi Cobo en el banquillo, es un buen entrenador para Cantabria, pero un entrenador que va a seguir el año que viene, que tiene ahora tiempo de planificar la temporada, un Rayo Cantabria que esperemos que pueda aguantar a los principales jugadores en la entidad para afrontar la temporada que viene con un equipo que ya se conozca. Y nada, a pensar en el año que viene, Juanma, eso es lo principal. Además ahora parte con esa ventaja, que sabe que quedan dos jornadas y que no tiene nada que ganar ni perder, así que a sacar jugadores, a probar y a pensar en el año que viene con tiempo. Es decir, que la pretemporada del Rayo Cantabria prácticamente comienza el próximo fin de semana, el domingo a las 6 de la tarde. Lo importante es que se pueda mantener una base de jugadores, que no se desmantele totalmente la plantilla, que quede una base de jugadores, seguramente los más experimentados, y que se pueda eso combinar, ¿no? Con esa mixtura que es importante en la tercera división, en cualquier deporte, y sobre todo en el fútbol, que no deja de ser amateur, que es semiprofesional, como es la tercera división en España, Víctor, de esa mixtura importante y combinación entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia. Pues muchas gracias a Víctor Herrero, nuestro compañero de Oíd Radio 4G Cantabria, por entregarnos ese informe de la victoria del Rayo Cantabria, del equipo patrocinado por la Oíd, que lamentablemente no le vale de mucho al equipo de Santi Cobo porque se ha quedado fuera de los playoffs esta temporada. Pues muchas gracias, Víctor, y mucha suerte para ustedes, para todos los compañeros durante toda esta semana en vuestros programas. Gracias a vosotros e igualmente a todos los oyentes de Palabra de la Reina. 12 de la mañana, 25 minutos, continuamos en Deportes al Día a través de este enlace que realizamos en este horario y todos los días de la semana, de lunes a viernes, a contar de las 12 y hasta la 1, en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, en nuestra señal internet, señal online, y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Luego a las 12 y media y hasta la 1 aproximadamente arrancará ese programa local de deportes. Antes, escuchamos el informe final del Consejo Superior de Deportes y del Comité Paralímpico Español de la gran finalísima del baloncesto adaptado, del baloncesto en silla de ruedas, Liga de España. Desde la Federación Española hemos intentado que verdaderamente haya sido un final de temporada de liga regular, pues con una Final Four, que quizá es el formato más espectacular. La primera semifinal, que enfrentó a la MIAB de Albacete, segundo clasificado de la fase previa, y el tercero, el Mideva de Extremadura, se resolvió a favor de los manchegos por 71-64. Y en la segunda, el Unión de Madrid, primero en la fase regular, derrotó con menos esfuerzo al Fundación Grupo Norte de Valladolid por 81-55. Llegada la jornada definitiva, el Mideva conquistó la medalla de bronce al superar con cierta facilidad al Fundación Grupo Norte por 72-54, gracias en buena parte a los 28 puntos y 16 rebotes de su capitán, Salvador Zavala. El equipo quería llegar a la final y no se pudo, perdimos contra un gran equipo que fue Albacete de 7 puntos, pero quedaba un tercer puesto y teníamos que ir por él, y bueno, al menos la victoria cayó en nuestras manos. La final fue un partido sorprendente, variado y con alternativas, aunque al cabo prevaleciera la potencia del favorito madrileño. Durante toda la primera parte, dominó el AMIAB, que con un juego muy ordenado y una buena circulación de balón, llegó al descanso con una ventaja de 9 puntos. Sin embargo, en los últimos dos cuartos, la apisonadora del Illunion actuó sin piedad. Primero con un parcial de 12-0 y luego estirando la diferencia hasta el 66-56 final gracias a la aparición de sus grandes estrellas, el británico Terry Bywater con sus 34 puntos y 8 rebotes, o el español Pablo Zarzuela con 12 y 8. Hemos controlado casi todo el partido, pero hay que ser muy frío para afrontar los minutos finales decisivos, y hoy otra vez no lo hemos hecho. Sí, dejo el baloncesto profesional como jugador, y hay que dedicar tiempo a otras cosas, a otros tipos de trabajo también. Culmina de este modo el equipo madrileño una temporada inolvidable en la que, aparte de este título de liga, ha logrado también su quinta Copa del Rey consecutiva gracias a una formidable racha de 40 partidos sin conocer la derrota. Sí, 14 ligas, sí. Se dice pronto, pero son muchos años de trabajo que no nos han regalado nada, y como veis, estos partidos siempre son a cara de perro y cuesta muchísimo llevarse una liga. Bueno, la semi es otro partido complicado. No sé qué nos ha pasado, que los dos primeros cuartos hemos empezado siempre un poco mal y hemos ido siempre a remolque. Hemos sabido competir y sobreponernos a esos malos inicios que hemos tenido. Tenemos que mejorarlo de cara a Europa, porque eso sí que en Europa nos puede costar muchos partidos. El Illunion suma ya 14 ligas y otras tantas copas y se reafirma como el gran dominador histórico del baloncesto español en silla de ruedas. Ahí estaba el informe entonces en este vídeo institucional del Comité Paralímpico Español y del CSD, Consejo Superior de Deportes, de esa gran finalísima de la Liga Española de Baloncesto en Silla de Ruedas. Así llegamos al término de la primera parte de programas de deportes a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En un rato más, aproximadamente en 3 minutos, arrancamos el programa local de Talavera de la Reina y Comarca. Hasta ahora.